Bueno, entonces ya estamos de vuelta con ustedes y como ya les habíamos adelantado, teníamos en nuestro segundo bloque contarles un poquito que también en esta semana será este domingo la fiesta de Cristo Rey junto con el cierre del año de la fe. ¿No es así, Jimena? Y a propósito, pues contar a la gente acá en San Rafael dónde se celebra el cierre del año de la fe, a qué hora. Estas dos cosas juntas, grandes celebraciones, ¿sí? Se va a realizar el cierre acá en San Rafael en la catedral, ubicada en Belgrano y Pellegrini, ahí en el atrio de la catedral, para ser más exactos. Va a haber la concentración de gente a las 9:30 para seguramente dar comenzar unos minutos después la Santa Misa, que seguramente va a estar presidida por Monseñor. Así es, ya está confirmado. Y bueno, con respecto a eso, les vamos a contar enseguida a la audiencia que pueden ganar indulgencia plenaria en este domingo. Y ya, bueno, se acaba el año de fe. Pero antes le vamos a contar un poquito, Jimena, en qué consiste la fiesta de Cristo Rey, por qué, para que, bueno, puedan participar con mayor formación. Perfecto. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. Este Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Así es, Jimena. Entonces, recordar a la gente este próximo domingo, solemnidad de Cristo Rey. Y recordar también entonces que este domingo es el cierre del año de la fe, que ha comenzado el 14 de septiembre del año pasado. Y durante todo el año de la fe, que comenzó en esa fecha el año pasado, culmina el 24 de noviembre. Entonces, leemos para que la gente se informe que el decreto de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, que ha sido publicado en septiembre del año pasado, nos dice que durante todo el año de la fe, hasta todo el 24 de noviembre de 2013, o sea, este domingo, la misma fiesta de Cristo Rey, ese mismo exactamente momento. Se eligió la solemnidad a propósito, digamos, se podrá obtener la indulgencia plenaria de la pena temporal por los propios pecados, impartida por la misericordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos los fieles verdaderamente arrepentidos, que se hayan confesado debidamente, que hayan comulgado sacramentalmente y que oren según las intenciones del sumo pontífice. Yo creo que este domingo, Jimena, el cielo está de regalo, así que los sanrafaelinos, los porteños, los de todas las provincias, de todo nuestro país, de todo el mundo puede ganar esta indulgencia. Y entonces recordar, se pueden ganar recibiendo las bendiciones especiales del Papa, del Obispo, también por televisión y también de manera presente. Peregrinando alguna basílica papal, alguna catacumba cristiana, cosa que a nosotros no es muy cercana, por eso también se gana si uno visita una iglesia catedral. ¿Este domingo a qué hora, Jimena? A las 9:30, claro, este domingo, o sea, en la catedral, barata la indulgencia. Claro, no tenés excusa. Si te quedaba lejos Roma, si te quedaba lejos las catacumbas cristianas, lo tenés en la calle Belgrano y... No, Belgrano y Pellegrini. Belgrano y Pellegrini, perdón. Entonces este domingo el obispo impartirá su bendición, ya que desde Roma nos dicen que los obispos diocesanos y los que están establecidos a ellos por derecho, en los días oportunos de este tiempo con ocasión de la celebración del 24 de noviembre en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la que concluirá el año de la fe, podrán impartir la bendición papal los obispos con la indulgencia plenaria. Recordemos que la indulgencia plenaria borraba de manera total todas las penas temporales. Si o recordamos, sea, quedamos como recién bautizados. Exactamente. Como exactamente. De la pila más, el que le desee, un cristiano que le desee la muerte a otro, la salida a misa, es el cristiano más objetivo. Claro, le está regalando el cielo. Le está diciendo que lo quiere mucho. Básicamente es desearle el cielo. Así es, les deseamos el cielo a todos, pero para eso hay que comulgar, confesarse y rezar por las intenciones del Santo Padre, el credo obviamente, porque estamos en el año de la fe. Y bueno, entonces con este tema de que estamos en el año de la fe, que lo instituyó Benedicto XVI el año pasado, y nos dijo, hay que salir, y el Papa Francisco también nos dice, salgan y háganle, o sea, coinciden nuestros dos papas diciéndonos que salgamos a manifestar la fe. Por algo fue declarado el año de la fe, salir a manifestar la fe católica de cualquiera de las maneras. Por eso, qué lindo que Fe y Tradición te haya empezado en el año de la fe, porque es hacer la fe pública a través de la radio Piuquén y de las otras radios donde nos están escuchando. Paisanos de a caballo, rancho de adobe, techo de paja, piso de tierra, boliche de campo, carreras cuadreras, cantores de milonga, llanura bonaerense, paisaje de mi niñez, campesina. Toda la ternura de un recuerdo tengo, cuando en tiempos idos me pongo a pensar. El patio de tierra, el carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. El patio de tierra, el carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. A mí no hay domingos como los domingos, esos que a la villa ya no volverán, con los Aganías, con los Montenegros, el chileno Rojas y el loco Echezar. Con los Aganías, con los Montenegros, el chileno Rojas y el loco Echezar. Y en el Tomi Traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad y ando por la huella vialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella vialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. El viejito Herrera y el indio Lugones, en alguna estrella los dos andarán. Allá no hay tranqueras para los gauchos pobres, tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? Allá no hay tranqueras para los gauchos pobres, tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? No lloro el recuerdo porque yo no olvido. Si nací en un rancho, no lo voy a negar. Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Y en el Tomi Traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad y ando por la huella pialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella pialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Volvemos entonces del tema... Ando por la huella. De Argentino Luna. Hermoso tema, Argentino Luna. Qué grande. Bien, y como les decíamos, les íbamos hablando todo esto un poquito del año de la fe, de que el Papa los papas nos decían, salgamos a manifestar nuestra fe católica.

debe iluminar nuestra fe. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, dice mi Señor. Te sigo, Jesús. Quiero ser reflejo puro de tu luz. Quiero iluminar en esta oscura tierra para reinar un día en las claridades del cielo. Que así sea. Bueno, estábamos escuchando entonces al padre Jorge Gómez. Le agradecemos su aporte humilde y espero que haya servido para bien de sus almas, para santificación y mayor gloria de Dios. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa número 20. Así es, 20 programas. Y el dueño y originador de este programa ha mandado un saludo. Desde donde se encuentra, en el más allá, en algún lugar de la Mancha, como dijera el Quijote. Así es. Manda un saludo para todos los oyentes. Ya está por volver. Se ve que no le gusta desprenderse, entonces cada día que grabamos... Para los que no los conocen, ¿quién es Jimena? Para el que prendió la radio recién, para el que no sabía qué pasó, que de repente hay dos voces femeninas, saquearon la radio. Sí, sí. Básicamente saqueamos la radio. El padrecito César Barroso, César Ariel Barroso, como lo presentan habitualmente, se ha tomado su merecido descanso después de un montón de actividades que ha tenido. Así que anda por algún lado de la Argentina, supongo. Y bueno, y manda saludos para todos. Así es. Bueno, les dejamos entonces finalmente una invitación a todos los católicos comprometidos que quieran salir a manifestar la fe católica, a defender la fe católica, el siguiente aviso e invitación. Bien, entonces la invitación para todas las mujeres que todavía están a tiempo de sumarse o no, ya sea físicamente o con la oración, al encuentro de mujeres autoconvocadas, feministas, que se manifiestan todos los años. Este año el encuentro es en San Juan, es un encuentro de mujeres feministas anticristianas que se dedican a atacar distintos aspectos de la vida social y también atacar a la iglesia. Entonces, el que no pueda sumarse yendo, que lo haga a través de la oración este fin de semana. Pedimos oraciones a todos por ese encuentro. Nos despedimos entonces. Chau Flecha, chau Jimena. Adiós. Chau a todos, chau Padre César. Y nos despedimos, Jimena, con el gatito, el chulengo por el grupo Puntano. Primera. De Villa Mercedes soy todo un gatito puyano. De Villa Mercedes soy todo un gatito puyano. Siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noche de serenata. A donde hay una perra ya voy, con la viola prendido allí estoy. Soy amigo de todos los criollos, armando cogollos me tiro de canto. Sencillo y trabajador, por mis amigos me juego. Me gusta bolichear y soy trasnochador. Con una cueca, una milonga, una tonada, metabino y empanada, nadie vive como yo. Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo. ¡Allá va la otra! San Luis de mi pago mercedino, yo vengo desde San Luis de mi pago mercedino. ¿Dónde está la calle Angosta y el río Quinto también? Con los arrieros puntanos y el pulpo Feliz María. Mario Pérez, Arrieta y Carrión, a Villegas lo van a buscar. El Chirini y el negro Zavala lo traen a Porfirio que viene guitarrea. Qué lindo que se escucha el cantar el chocho Arancibia. Con ellos ya me voy hasta el amanecer. Y que me aguante la negrita que me espera, yo cambiar de esa manera de vivir ya no podré. Que saben de dónde vengo y me llaman el